Mujeres con historia. Las peripecias de los piratas han suscitado múltiples aventuras en la inventiva de escritores y guionistas de películas, pero ya sabemos que la realidad supera la ficción. Gracias a la magistral narración de Juan Antonio Cebrián conocimos la vida de Catalina de Erauso, la monja alférez, en uno de sus pasajes de la historia. En esta ocasión vamos a intentar descubrir cómo otra mujer primero consiguió alistarse como soldado y después se reinventó en una auténtica pirata sanguinaria. María o Mary Read nació en Inglaterra. La fecha y ciudad no se saben a ciencia cierta, pero algunos historiadores afirman que fue Londres. Su madre se había casado con un apuesto marino con el que tuvo un hijo. No obstante, en las largas ausencias mientras trabajaba en alta mar, se consolaba con un amigo, el cual se mostró tan cariñoso que cuando quiso darse cuenta estaba otra vez embarazada. Mientras planeaba cómo dar la buena nueva a su esposo, recibió la fatal noticia de su fallecimiento. Desde pequeñita, Mary iba vestida de chico. Le resultaba muy cómodo ir con pantalones y su color favorito era el azul. No entendía por qué las otras niñas iban con lazos, puntillas, volantes, no trepaban a los árboles como ella, ni jugaban con los otros chicos. Además, su madre le instaba que no revelara a nadie que era una niña. Ese era su gran secreto. Para el resto del mundo, Mary no existía, solo existía Mark, sobre todo para la abuela paterna, que era la que sufragaba los gastos familiares. Y es que a la madre de Mary no le quedó más remedio que preparar esta argucia. Al poco de fallecer su esposo, su hijo Mark enfermó y murió de fiebre. La situación era realmente crítica. Se encontraba sola, a punto de dar a luz y sin ingresos monetarios. En plena desesperación recordó que su suegra tenía una posición acomodada y resolvió que la única salida que le quedaba era ocultar el fallecimiento del niño y pedirle ayuda a la anciana, la cual lo hizo de mil amores. Para no levantar sospechas, fijaron la residencia familiar en otro lugar. Todo iba bien hasta que la abuela de Mary enfermó y, según parece, solicitó ver al nieto para despedirse de él. El encuentro no debió de ser muy satisfactorio, pues la anciana comenzó a tener dudas y tras su muerte no dejó ninguna herencia. Con 13 años de edad, sin ingresos ni patrimonio, a Mary no le quedó más remedio que buscar trabajo como paje en la mansión de una aristócrata francesa. El servicio doméstico no le gustaba en absoluto, así que decidió enrolarse en un barco. La vida de marino tampoco le entusiasmó demasiado. Ella quería acción y las noticias de guerra contra Francia tenían media Europa revolucionada. No se lo pensó dos veces y partió hacia Holanda para enrolarse como cadete de infantería. De constitución robusta, cara sonrosada y de carácter abierto, enseguida comenzó a sentirse bien entre sus compañeros militares. Un día, en pleno fragor de la batalla, un jinete llamó su atención por su gallardía y prestancia y decidió coincidir con él solicitando el cambio al regimiento de caballería. Desde ese instante, el cadete Reed siempre estaba al lado del jinete Fleming, tanto que los compañeros empezaron a murmurar sobre la conducta del chaval, el cual siempre se quedaba ensimismado mirando o escuchando a su camarada. El joven Fleming, viéndose acosado, le propinó un puñetazo y Mark, o sea Mary, le confesó su amor y su condición de mujer. Sin embargo, para que no hubiera equívoco, se descubrió el pecho. Al jinete la nueva situación le pareció sumamente atractiva. Ahora, además de un compañero de confianza, tendría un amante en plena campaña militar. Pero Mary, aunque estaba locamente enamorada, no quiso caer en el error de su madre y guardaba para el matrimonio su tesoro más preciado. Como buena combatiente que era, rechazó los asaltos amorosos de su compañero, el cual capituló casándose con ella con el consiguiente permiso del oficial en jefe. Ambos renunciaron al ejército y con el dinero que habían ganado combatiendo, abrieron una taberna con el nombre de Las Tres Herraduras. Enseguida la taberna se hizo famosa y su clientela, la mayoría militares, no paraban de chismorrear cómo se habían conocido los dueños. La rutina transcurría feliz, Mary se sentía mujer por primera vez y su marido la amaba. En 1697 todo se vino al traste cuando la guerra acabó y Fleming falleció de fiebres. Las Tres Herraduras siguió abierto unos meses, pero ya no había clientes. Los militares habían vuelto a sus casas y ella se encontraba de nuevo sola. En ese momento no se le ocurrió otra cosa que volver a su estatus de hombre y enrolarse de nuevo en el ejército. Como sabemos, ella era una mujer de acción y ahora, en tiempos de paz, se aburría soberanamente. En aquel momento decidió dar un vuelco a su vida embarcándose en un navío neerlandés que partía hacia Nuevo Mundo. Quizá por fin allí cambiaría su suerte y volvería a empezar otra vez. Cuando estaban a punto de llegar a destino, el mercante fue asaltado por piratas que ofrecieron a la tripulación enrolarse con ellos. Reed acertó la oferta. ¿Qué podía perder? ¿La vida? En cambio, como pirata, la aventura estaba asegurada y algún que otro doblón de oro también. El jefe de los piratas era Calico Jack, conocido en el mar Caribe como el Hortera por su forma de vestir. Junto a él, además, se encontraba su compañera Anne Bonny, otra mujer pirata que inmediatamente se fijó en el prisionero Reed y se lo quedó para ella. Cuando Anne se acercó en actitud cariñosa hacia Mark, este le desveló que también era una mujer. Bonny no se enfadó, todo lo contrario, vio en Mary una compañera de fatigas y le prometió guardar su secreto. El que andaba con la mosca detrás de la oreja era el Hortera de Calico, que no comprendía tanta confianza entre Bonny y su nuevo ayudante, con lo que al final le tuvieron que desvelar la condición de mujer de Reed. En el Revenge, Venganza, el barco pirata, Mary se volvió a enamorar, en esta ocasión de un marinero recién llegado que había sido capturado. El novato no sabía las normas de la piratería y ofendió a un compañero más experimentado, el cual le retó a duelo. Mary sabía que su amado no tendría posibilidad de sobrevivir. Para solucionar lo inevitable, decidió pelear ella misma con el veterano pirata y así batirse en duelo la primera. Cuentan que cuando Mary estaba a punto de ser apuñalada, se rasgó la blusa enseñando sus pechos al contrincante. Ante el desconcierto, rápidamente le sesgó el cuello y ganó el duelo. Al poco se casaría con su joven amante por el rito pirata. Los continuos saqueos en el mar Caribe cesaron en octubre de 1720 cuando las tropas del capitán Barnett, enviadas por el gobernador de Jamaica, apresaba el Revenge. La tripulación prácticamente no puso resistencia, ya que la mayoría estaban borrachos. Dicen las crónicas que Mary y Anne intentaron impedir el apresamiento y alentaban a los pocos piratas que estaban en pie a que lucharan. De nada sirvió. Finalmente todos fueron capturados y condenados a la horca en el juicio que se celebró en noviembre del mismo año. Durante el interrogatorio le preguntaron las razones que la habían llevado a dedicarse a la piratería y Mary contestó que prefería vivir mil veces como hombre y pirata que asumir una vida aburrida de mujer sumisa. Tanto Mary como Anne alegaron que se encontraban embarazadas y el juez, en un acto de clemencia, decidió posponer su ejecución hasta que dieran a luz. Pero las condiciones de la prisión no eran las más idóneas y murió de fiebres en abril de 1721, antes de que naciera su hijo. Después de todo, Mary había elegido su estilo de vida y, a su modo, fue feliz. Como hombre disfrutó y nunca se arrepintió de ser una auténtica pirata.